Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de las 46 emisoras que lo difunden por toda la galaxia y que se fundamenta en las más maravillosas, interesantes, estimulantes y vibrantes músicas de inspiración popular del planeta y alrededores. Tenemos algunas buenas costumbres que ya conocéis, los veteranos, las veteranas oyentes oyentes de este programa, como es, por ejemplo, repasar mes tras mes la Transglobal World Music Chart. ¿Qué es la Transglobal World Music Chart? Pero hombre, ¿cómo que no lo sabéis todavía? Pues sí, por supuesto que lo sabéis, porque es esa lista que se confecciona por la mente colectiva de ese grupo de divulgadores, de periodistas especializados en las músicas del mundo, que están en los 5 continentes y que cada uno opina sobre cuáles son los discos más interesantes entre los últimos producidos dentro de estas músicas. Actualmente 57 divulgadores, como digo, en los 5 continentes y próximamente seguramente alguno más. En todo caso, pues aquí tenemos la elección que este panel ha hecho para el mes de febrero del 2020, que repasamos como siempre en los primeros programas de Mundofonías del mes. Y este es uno de los proyectos que ha resultado agraciado con esta elección. Se trata de este grupo llamado Les Amazones d'Afrique, un colectivo que reúne diversas artistas africanas como Mamani Keita, como Nasera Wally Mesba, como Candy Guida o como Rokia Kone, que es quien cantaba esta pieza titulada Queens, con su segundo disco, si no me equivoco, de este proyecto, titulado Amazon's Power, y que se publicaba a finales del mes de enero, entran en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 38. Y en el puesto número 35 está un grupo portugués del Algarve, esa zona en el sur de Portugal, tan turística que esconde también músicas que no son tan conocidas como la de este grupo, y su último disco llamado Rua do Peixe Frito, La calle del pescado frito. Son Mare Nostrum. Entra o fogo. roda, preta, mesclada, meia branca, califórnia, casa branca. Ai, gotas de corridinho, mandado e puladinho. Oíamos a Mare Nostrum, un grupo portugués bastante veterano ya, con su último disco Rúa do Peixe Frito, que está en el puesto 35 de Transglobal World Music Chart del mes de febrero, y que traen estas canciones con inspiraciones en su tierra, esa tierra en la que el pescado pues tiene una especial importancia en la cultura y en la gastronomía, por supuesto, y que además tiene particularidades como algunas expresiones propias de su idioma. Pues allí desde el sur de Portugal, la zona de Tavira, llegaban ellos, Mare Nostrum. Pues navegamos, de hecho, llegamos desde el Atlántico y nos adentramos en lo que propiamente es el Mare Nostrum, que decían los clásicos, es decir, el Mediterráneo. Después de escuchar a Mare Nostrum desde el Algarve portugués para llegar al extremo oriental del Mediterráneo, como digo, en Anatolia, en Turquía, la ciudad de Esmirna. Desde allí nos saludan los componentes del grupo Yasak Helva, que es un grupo, como sabéis, que mezcla con bastante buen tino y bastante buen gusto las músicas populares turcas y de las zonas colindantes con un toque de banda de rock bastante interesante. Ellos entran también directamente en la Transglobal World Music Chart del mes de febrero, directamente en el puesto número 32, y nos vamos a quedar con esta pieza de su disco Rektefe.

Seguimos en Mundofonías repasando la lista de Transglobal World Music Chart de febrero de 2020. Hemos llegado hasta el puesto número 30 para escuchar a esta artista finlandesa, Emi Kujanpa. Ella canta y toca el cántele en este disco llamado Nani, que está en el puesto 30, como decimos. Ella, además de tener su carrera en solitario, también dirige un coro con componentes finesas y búlgaras, el fino Balkan Voices. La pieza que hemos oído es Kutar, la diosa de la luna. Y vamos a continuar. En este caso damos un pasito para atrás, porque del número 30 nos vamos al 31 para escuchar este disco de un grupo ruandés, The Good Ones, Los Buenos. 25 años después del terrible genocidio que sufrió el país en Ruanda, en el año pasado, 2019, se celebraba esa triste efeméride, pues ellos han querido reunir precisamente a los representantes o a algunos de los miembros de los tres principales pueblos, otrora enfrentados y que hoy esperan vivir en armonía y en convivencia, como los Tutsi, los Hutu y los Abatua. Escuchamos a este grupo llamado The Good Ones, su disco Rwanda, You Should Be Loved, Rwanda, Tienes Que Ser Querida, y la canción que lo abre, The Farmer, El Granjero. Hemos escuchado esta pieza titulada El Granjero, El Campesino. La traía The Good Ones, grupo que viene desde Ruanda. Ruanda, You Should Be Loved es el mensaje que ellos mandan también, un mensaje de autoestima y también de unión y solidaridad entre los diversos pueblos de Ruanda después de todo ese tiempo que ya ha pasado de los terribles acontecimientos del genocidio ruandés hace un cuarto de siglo. Ellos se sitúan en el puesto número 31 en la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2020 que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Y en el puesto 21 está el disco Voices of the Sunny, Voces de los Sunny del grupo Manju. Ellos llegan desde China, desde la región de Yunnan, en el sureste de ese país. Y esta referencia a los Sani es este pueblo, que son uno de los subgrupos de las etnias Yi, como considera el gobierno de China, que son un grupo de unos 9 millones de personas, y estos Sani son uno de esos grupos. Pues bien, este grupo lleva 15 años trabajando y son los herederos que aún tienen un pie en la cultura tradicional y otro en la cultura, digamos, moderna u occidental, con influencias, por lo tanto, de ambas cosas en su música. Ellos han estado viviendo en una tierra bastante montañosa y aislada, lo que ha servido para que la cultura de este pueblo de los Sani se haya mantenido hasta hoy en día. Este es su disco de debut, como decimos, Voces de los Sani, y la pieza que escucharemos es La danza del banquete, que es una canción que no es del pueblo Sani, sino del pueblo Laluo, que se canta para recibir a los huéspedes cuando se sirve la comida. Bye. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. ¡Y ella! Oye, Carlito Cascante, ¿tú conoces a Curingo? Yo conozco a ese compay por su forma peculiar. Es bien jaranero y le gusta guarachear. Es bien conocido en la región oriental con su caballito que no para de trotar. Cuando acaba la fiesta, no sabe cómo a su casa llegar. Y la suerte de Curingo es su caballo alazán, que lo lleva de regreso, inconsciente hasta su hogar. Pero un día se cayó, dormido y ni se enteró. Y las riendas en sus manos, el caballo le dejó. Te presento Carlito Cascante, al maestro de las cuerdas dulces, el maestro Kiki Valera, la bala. Bye. Seguimos en Mundofonías y si escuchábamos antes a este grupo que venía desde China, Manju, con esa danza del banquete, pues aquí teníamos la historia tremenda de Curingo, ese parrandero que se iba de fiesta y quedaba totalmente inconsciente después de beber tanto que el caballo le llevaba a casa hasta que pasó lo que pasó y que la canción acaba de contar y conocéis ya la historia perfectamente. Pues bien, es Kiki Valera, el artista que nos traía este disco, esta canción y este trabajo. Kiki Valera, que es uno de los miembros de la prominente y mítica familia Valera Miranda, toda una institución en la música del Oriente cubano. Y aquí le tenemos con su trabajo en solitario que los componentes de la Transglobal World Music Chart han estimado para que se sitúe en el puesto número 20, el disco Vivencias en clave cubana. Kiki Valera, que es intérprete de ese instrumento, el 4, que él utiliza en esta música en sustitución del 3, que es el instrumento habitual en el son cubano oriental. Y en el puesto número 19 entra directo este combo compuesto por un dúo de productores afincados en Gran Bretaña. ¿Qué falla? Fallar no, no falla nada, ¿no, Araceli? No, porque han entrado directos en el 19. Esto no falla. No. Y además se juntan con una cantante afgana, Elaja Soror. خینه بیارین با دستش بمالین آینه و خینه پر نقش و نگینه خینه ندارین از مزار بیارین آینه ندارین از کابل بیارین Thank you. چشم مالن آینه و خینه پر نقش و نگینه او خینه نداره از مزار بیارن آینه نداره از کابل بیارن. Oíamos esta pieza Gina Villoren de este grupo compuesto por el dúo de productores Kefaya y la cantante Elaja Soror. El disco se llama Canciones de Nuestras Madres, Songs of Our Mothers, y precisamente recoge canciones de la tradición femenina afgana. Pues lo que viene a continuación tiene cierta similitud, porque aquí tenemos una cantante, una voz femenina, en este caso portuguesa. Ella es Lina, y en esta ocasión no dos, sino un productor que la acompaña musicalmente, bien afamado y además muy activo en los últimos tiempos, incluso años, como es Raúl Refri. Lina y Raúl Refri hacen este combinado de fado con otras sonoridades que recibe por título el propio nombre de los artistas, Lina y Raúl Refri. Este disco se sitúa directamente en el puesto número 16 en la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2020. Passar pelo ribeiro, onde às vezes me debruço, fito-me alguém corpo inteiro, dobrado como um soluço. Estão laças, raízes iguais às minhas, meu amor. Quando me laças, porventura as adivinhas. Thank you. escuchábamos este dramático fado, cuidei que tiña morrido, pensé que había muerto, nos lo traía Lina y Raúl Refri. El disco se titula como ellos y alcanza directamente el puesto número 16 de la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2020, de la que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Como sabéis, la Transglobal World Music Chart es esa lista confeccionada por diversos panelistas ubicados en los 5 continentes, 57 en la actualidad, que mes tras mes, con su pensamiento colectivo, configuran esta lista de mejores discos recientes y también año tras año hacen lo mismo y también pues se produce un premio de festivales, los mejores festivales, que recientemente, por cierto, se otorgaba al festival de Jeonju, el Jeonju International Sori Festival, al cual felicitamos porque además lleva 2 años ganando este premio, el primero en posición empatada ex aequo, como se suele decir, con el Woman of the Light de Australia y en este caso en solitario. Pues bien, todas esas cosas hace la Transglobal World Music Chart y muchas más que os seguiremos contando y que es una iniciativa, por cierto, de la gente que hacemos este programa, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y de nuestros compañeros de World Music Central, es decir, básicamente el señor Ángel Romero, a quien mandamos un abrazo, por supuesto. Y nos queda ya saber cuál es el número uno de la Transglobal World Music Chart de este mes de febrero. ¿Cuál será? ¿Quién será? ¿Quién? Pues ¿quién? Yo lo sé. ¿Qué me das? Ya, ¿qué me das para que te lo diga? ¡Las gracias! ¡Dilo ya! Bueno. ¡Suelta, desembucha! Lo voy a decir porque además nuestros queridos oyentes pueden haberlo sabido ya en la página de Transglobal, wmc.com. Bueno, pero yo lo voy a decir. El disco que está en el puesto número uno es... ¿Cuál? Haitianola, que es un juego de palabras con Haití y Nueva Orleans, y lo firma el grupo haitiano La Cumisic, que tiene un montón de colaboradores que vienen de esa zona de Estados Unidos, de Nueva Orleans y alrededores. En esta pieza que va a cerrar Mundofonías, escucharemos la pieza Gran, en la que están los Bayou Rumbers junto con La Cumisic en este disco Haitianola. Y así vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, este programa que os presentamos desde Madrid a través de 46 emisoras por todo el planeta y que os invita también a visitar nuestra página web mundofonías.com, a seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y a comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con esta conexión caribeña entre Haití y Nueva Orleans, con el grupo La Cumisic, el disco Haitianola y esta pieza en colaboración con los Lost Bayou Ramblers. Gran, hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Nous parlons de au palais. peuple a crié, peuple a gueulé. Par la misaine, t'es passé pour ne faire jardin ça là. Mouniéan, pas planté encore. Mouniéan, pas planté encore. Faut planter. Peuple a crié, peuple a gueulé. Peuple a crié, peuple a rêvé. Par les misères nous t'es passé pour nous faire jardin ça là. Pour n'y a pas planté encore. Pour n'y a pas planté encore. Yes! Azak a vini wen, badige no de passe wayo. Azak a vini wen nou. Chaque fois yo vini wen, kon pa gen rien yo gen problème. Pele pele yo pale. Pendant y a pe pale, nou men nou la nan gade yo. Nou go rabada ke di sa. Kon wa yo vini wen, yo vin gadan bal pou yal pale. Kite moun sa yo pale. Pele pele yo pale. Qui te jouda au palais, qui te faisait au palais. Peuple a crié, peuple a relé. Peuple a crié, peuple a relé. Par les misères nous t'es passé pour nous faire jardin ça là. Pour n'y a pas planté encore.